Agustín quiere amigos, no sabe cómo empezar. Conocer gente nueva, jugar sin pensar. Sale al parque a caminar, sonríe, quiere jugar. Ve niños corriendo, piensa cómo hablar. Quiero amigos de verdad, donde puedo encontrar gente con quien soñar y juntos disfrutar. Se sienta bajo un árbol, escucha a los demás. Hacerse parte de esto es un paso más. Agustín da el primer paso, dice hola con valor. Los niños lo reciben y siente el calor. Quiero amigos de verdad, donde puedo encontrar gente con quien soñar y juntos disfrutar. Quiero amigos de verdad. Quiero amigos de verdad. Se sienta bajo un árbol, escucha a los demás. Hacerse parte de esto es un paso más. Agustín da el primer paso, dice hola con valor. Los niños lo reciben y siente calor. Quiero amigos de verdad, donde puedo encontrar gente con quien soñar y juntos disfrutar. De verdad.